buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en una edición en vivo de Cerro a la Izquierda, en día 16 de octubre, en la previa del segundo aniversario del estallido o revuelta social de octubre de 2019, como ustedes sabrán. Se acercan estos días, ya hay mucha movilización, convocatorias, actividades, y estamos con panel casi completo para hacer un análisis, esta vez en vivo, de este aniversario, en un contexto tan complejo como es el de elecciones, convención y toda la situación que sabemos que ocurre en Chile. Antes de comenzar y saludar a nuestro equipo, decirles particularmente a Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar, Gabriela Alarcón y Luna Sae, que nos auspicen en Patreon, que les agradecemos mucho su apoyo y esperamos también que otros hagan como ellos y ellas y se sumen también a esta red social donde estamos recibiendo sus comentarios, aportes y ayudas. Decirles que estamos en Facebook, estamos también en Twitter y pueden opinar ahí con el hashtag Cerro a la Izquierda, en Instagram, en Spotify, donde van a encontrar también este audio después para que lo compartan. Y de manera importante, ¿cierto?, decirles que estamos también por Radio Voz de la Mujer, de Concepción, de Radio Cerro La Pólvora de Concepción, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Aucán de San Fernando, Radio Manque de Rancagua en la región de O'Higgins, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Valentina de Ranguelmo en Coelemu, Radio Villa Francia y Radio Villa Olímpica, ambas dos en la región metropolitana de Santiago, y Radio Pellín Folil de elpuelche.cl en Panguipulli. También desde Buenos Aires, Argentina, Radio Sentimensales, que retransmite este programa para toda América Latina. Y pueden también encontrar este podcast posteriormente en resumen.cl, la web de noticias que también aloja nuestros contenidos. Ahora sí, muchas gracias a todos ellos por supuesto, unirse a nuestras transmisiones. Estamos entonces con Alejandro Baeza. ¿Cómo estás tú, Alejandro Baeza? ¿Cómo te va? Bien, pues en esta fecha 16, como decís tú, el día del cabro, esto no prendió, como se recordaba esta mañana. Así es. Ya hablaremos de eso. 2 años de aquella mítica frase, ya 2 años de el 18 de octubre, el día que cambió todo. Eso es lo que vamos a conversar. Y para eso también, analizar esta situación del 18 de octubre, está con nosotros Nelson Alarcón Medina desde la comuna de Quillón. ¿Cómo está usted, Nelson? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Robinson. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo hasta ahora. Saludo al panel. Hace tiempo que no me tocaba estar por acá, así que un gusto. Y súper importante fecha e importante conversar. Ya han pasado 2 años ya del estallido, así que vale la pena conversar y hacer una reflexión al estilo que Cerro acostumbra hacer. Tal cual. Muy bien. Y está Gamaliel Silva desde Barrio Norte, en Concepción. Me parece que esa es tu locación actual. ¿Cómo está, Gamaliel? Bien, Robinson. Muy contento de estar nuevamente junto a ustedes. Un saludo cordial a todos los integrantes de este panel, así como a todas las personas que nos están escuchando de las diferentes plataformas y también desde nuestro Spotify. Nos acercamos, como bien decía Nelson, a una fecha sumamente emblemática en el desarrollo histórico de este país. Bueno, eso es algo de lo cual vamos a estar analizando ciertamente durante el desarrollo de este podcast, pero también muy expectante del presente, de la actualidad de este estallido. Así es, muchas gracias, Gama. Y para el último, porque es lo más importante, ¿cierto?, presentar a Angel Arias, ¿cierto?, que está también desde la ciudad de Concepción, cerrando este panel y dándole un pequeño broche de oro, diríamos, ¿cierto, Angel? ¿Cómo estás? muchas gracias por lo importante y por lo broche de oro. Sí, estoy contenta desde Conce esta vez, contenta de poder volver a las transmisiones. Había estado un poco ocupada, no había podido participar, pero ya nuevamente participando con este panel y con, bueno, amigos de siempre, ¿no?, en Cerro a la Izquierda. Perfecto, entonces va a hablar el doble que los demás por esa situación. Oye, no, comencemos con la conversación. Justo Jano recordaba, y yo también lo vi en redes sociales hoy día, esa situación de un 16 de octubre, un Clemente Pérez, que si no tengo mal entendido, tiene un cargo en el metro, en la empresa del metro de Santiago, quien se manda flor de declaración que yo creo que lo marcará para el resto de su vida, ¿no es cierto? Chiquillos, esto no prendió. ¿Cuánto meme, cuánta polera, cuánta consigna en torno a Clemente Pérez, cierto? Alejandro, si tú que ya lo recordaste al principio, podrías ir comentándolo, ¿no? Fue una entrevista que en su momento tampoco causó tanto revuelo, sino que a los días posteriores fue lo gracioso de ver cómo literalmente había prendido. Envejeció mal la frase, dice. Y muy rápido. Y rápido. Sí, no sé, tal vez continuemos, no sé, Nelson, ¿te parece a ti que esto de revela en el fondo esta frase, haciendo ya el análisis, que de alguna manera la clase política, todo el sistema de dominación, diría un sociólogo como tú, ¿cierto? Nunca se esperó, de alguna manera, que el estallido de octubre fuera tan radicalmente explosivo como lo fue, ¿no? Esta frase delata eso, ¿no? La desconexión de la clase política. O sea, sí, yo de la frase me quedo con que la desconexión más que con no lo vimos venir. Yo creo que el no lo vimos venir delata un poco en el planeta Melmac en el cual estaban, y todavía parte de esa clase política todavía está. Si hacemos el flashback ahora hace 2 años atrás, pero sí, básicamente tenemos por un lado la desconexión de la clase política y de la élite económica de este país respecto a la realidad del país, pero por otro lado también había una constatación de hechos y de realidades que se habían ido dando durante los últimos 30 años y que en octubre del 2019 lo vio florecer abruptamente, podríamos decirlo. Gama, ¿a ti te parece esto de no lo veían venir? ¿Estás de acuerdo un poco con esa percepción o opinión? Con respecto a esa opinión, creo que este no lo vimos venir, este mantra tan repetido por diferentes medios de comunicación pertenecientes a los medios hegemónicos que conforman este país, más que una desconexión, denota una ignorancia. Porque este no lo vimos venir encubre una serie de personas, cientistas sociales, centros de estudio, universidades, diferentes informes que durante muchos años se estudiaron, se estuvieron generando, se estuvieron levantando desde los diferentes territorios de este país, que señalaban los diferentes puntos de crisis de este sistema. No sé, yo creo que aquí cualquier cientista social, cualquier estudiante de ciencias sociales se podrá haber dado cuenta de cómo por años se estuvieron analizando estos puntos de crisis del sistema, el endeudamiento, el alto costo de la educación, las pensiones de miseria, así como la extrema desigualdad en la cual cayó este sistema. Entonces, ese mismo no lo vimos venir, más que una desconexión, a mi juicio, es una ignorancia, es un no querer ver, no querer conocer básicamente los problemas que aquejaban a las diferentes clases de este país. Angel, ¿y tú crees que esta desconexión también lo que delata un poco es que esta clase dominante de alguna manera estaba convencida de que el modelo funcionaba, de que lo hacían bien? Que ¿tú crees que hay parte de eso también en la explicación? No creo que hayan creído eso. Creo que les importaba un bledo lo que pasaba fuera de sus ámbitos de incidencia, y creo que esto de no lo vimos venir también lo usaron como una justificación para decir que por desconocimiento por ignorancia estaba pasando esto, sin que ellos pudieran haber enmendado los errores que se acumularon durante tantos años y explotan en lo que todos sabemos. Creo que en la frase no lo vimos venir, por un lado nosotros la interpretamos, sí, está bien, como ignorancia, ¿cierto? Como que la clase política no entiende la realidad. Pero yo no, siempre les he dicho lo mismo a esos tenientes, yo no estoy tan segura de que no la conocen, no estoy tan segura. Yo creo que en las bases filosóficas, ideológicas de cómo se funda todo esto, se entiende necesario que esto funcione de esta manera, y también las crisis de cierta manera se sostienen en este modelo, y siempre tiene que haber un grupo de gente que lo va a estar pasando pésimo en un modelo como este, y una cúpula de gente que no le importa y que está obteniendo muchísimos beneficios de que esta otra masa de trabajadores estemos siendo cada vez más precarizados. Entonces creo que saben lo que pasa, no les interesa lo que pasa y lo justifican. Eso. Perfecto. Oye, decirles que ya hay algún comentario, Rolando Mancilla, Belis, un saludo desde Coelemu, vamos por el 2.0. Y esto me lleva a mí a la siguiente idea, ¿no? Como para que... Dígame, Nelson. Saludo a Rolando. No, saludo a Rolando. No se refiere al retiro, sí, me imagino. Porque no hay dos retiros, ya como cuatro. Ese ya sería el 4.0, pues no sería el 2.0. 4.0. Saludo a Rolando, saludo. Perfecto, vamos a hablar del retiro también, porque hoy día pasó una cuestión bien fea que yo por lo menos a mí me interesa referirme. Vuelvo contigo, Jano, para hablar un poco de esto. 2.0, ¿hay un estallido no concluido? ¿Tú crees que va a haber un reflotamiento, podríamos decir, del descontento popular manifestado en las calles? ¿Crees tú que es eso lo que va a pasar? Difícil pregunta. Al nivel de lo que se vivió hace 2 años atrás, yo creo que es bastante difícil, porque estallidos de de ese tipo hay como una vez cada 100 años. Ahora, lo que nos ha demostrado es que siempre puede pasar algo que no está en los planes de nadie, porque en realidad es un proceso que me atrevería a decir como inconcluso o interruptus, porque vino la pandemia y cambió un poco cómo se venían dando las cosas. Se intentó hacer un cauce institucional a través de la convención, pero eso no es capaz de abordar todo el descontento que se estaba manifestando en las calles en ese momento, que el cambio de la constitución era uno de tantos más, no era todo para eso. Está bueno entonces eso, Nelson. ¿Tú crees que la convención logra encauzar realmente todas las demandas del estallido, o por lo menos ese sentimiento popular reflejado en las calles? ¿Crees que eso le va a restar poder a este estallido 2.0, yo tal vez? Voy a tirar una frase que tenía presupuesta a tirar, como la impresión que tiene de 2 años hacia acá respecto al estallido. Y yo creo que la institucionalización de los procesos sociales nunca va a ser solución, ni antes ni ahora. ¿A qué me refiero? Los procesos sociales, los problemas que se generaron, el estallido no tiene que ver solamente con un cambio de constitución, también tiene que ver con un cambio en las formas bajo las cuales se administraba el modelo económico, el modelo político y el modelo de construcción de sociedad. Y yo creo que la constitución en sí se puede hacer cargo, pero de una parte, no una totalidad de ese tema, de ese problema en sí, que es el problema que nos aqueja actualmente en Chile. Por ende, el encauce institucional de eso quizás no se va a hacer cargo de eso, de la totalidad del problema. Perfecto. Y Gama, entonces, si no hay posibilidad de encauzarlo, ¿crees tú que de alguna manera un estallido potenciado o un reflote del malestar popular expresado en las calles pudiera de alguna manera cuestionar el proceso de la convención? Porque para eso era la convención, ¿no? Sí, efectivamente. Trataron de hecho, lo hicieron con gran éxito, de generar este encauzamiento, como decía Nelson, del estallido a través de este cauce institucional, este llamado Acuerdo por la Paz, que finalmente después dio origen a la convención, lo cual después, durante todo ese año 2020, se le fueron agregando algunas cositas, como el tema de la paridad de género, el tema del cupo reservado para los pueblos indígenas, las listas de independientes, pero nunca olvidar de que este proceso de estallido social, si bien ha bajado su intensidad, este malestar no se ha ido, este malestar continúa. En diferentes territorios de este país podemos ver que existen comunidades movilizadas en contra de proyectos extractivistas que todavía están atentando en contra de la integridad de la salud, en contra de la integridad de los territorios, así como también diferentes muestras de descontento que hay en la actualidad, y lo cual evidentemente no nos debe nublar un poco la vista de nuestro análisis. Angel, como para continuar con eso también, ¿cómo ves tú este encauzamiento institucional, si la convención realmente logra parar la calle de alguna manera? A ver, la convención nace del Acuerdo por la Paz. El Acuerdo por la Paz tenía como fin parar la calle, no hay que olvidar eso. Y ya sabemos que el hombre sobre el árbol fue muy partícipe de eso, ¿cierto? Y fue una de las intervenciones más nefastas que pudo haber tenido. Y creo que si bien la convención acorrió un poco el cerco de lo que propuso el Acuerdo por la Paz, lo decía antes de comenzar, creo que había un juego donde los convencionales que vienen de los movimientos sociales han caído, creo yo, en una trampa de validación y de crear confianza en la clase política tradicional. Y eso a mí me da la impresión que le ha restado mucho, mucho de calle al proceso de la convención en sí mismo. Tenía, yo creo, una potencialidad, o la tiene todavía, al existir personas que representaran los movimientos sociales dentro, pero esas personas poco a poco, bueno, con que el Frente Amplio se mostró como realmente es muy en el centro, y toda la clase política tradicional empezó a agarrar harto por dentro de la convención también, y se configuraron las fuerzas, creo que ahí las personas que vienen de los movimientos sociales y que están ahí con harta oportunidad de hacer hartas cosas, creo que han empezado con una cuestión de generar confianza en la clase política y mostrarse como buenas personas, más que hacer presión y forzar el proceso. Entonces eso yo creo que está trampa, y también creo que es institucionalizarse de cierta manera, porque la política tradicional es una institución también, entonces es como validarse dentro de ese juego institucional. Entonces creo que sí, creo que de esta forma como se están dando las cosas hoy día, creo que lamentablemente pierde fuerza el movimiento en la calle, porque todos los que pudiéramos estar dispuestos a hacerlo, estamos como al margen de todo lo bueno que está pasando. Como que se lee que están pasando muchas cosas buenas, que tuvimos muchas oportunidades, entonces si salías a la calle a hacer presión, eres como de lo extremo, de lo más extremo, como que estás como fuera de todos los parámetros aceptables. Entonces eso creo yo con respecto a la institucionalización. Ya, pues, entonces echando el bisoñé entero a la sopa, para ponerlo allá en términos bien duros, ¿no? ¿No se suponía que esto era con la calle completamente movilizada? ¿No se suponía que iban a rodear la convención? ¿Y qué pasó con todos estos convencionales desde el Partido Comunista y otros, no solamente, que estaban a favor de ese rodeo de la convención con la calle presente, presionando? ¿Se olvidaron, parece, de eso? Porque yo no escucho ningún convencional convocando a las calles, ¿no? De hecho, y aquí va la peluca dentro de la sopa, una convencional de la ex lista del pueblo fue funada y sacada de Plaza Italia, Plaza Dignidad. Ya, ahora ya voy a chasconear un poco el asunto como para que cualquiera conteste el que se quiera meter en eso, ¿no? Sí, es que lamentablemente igual creo que tampoco hay calle, porque tampoco debería como los convencionales llamar a la calle, sino que el movimiento social estar presente en las calles y eso tampoco existe. Gama, tú habías pedido la palabra. Eso que tú señalas, Robinson, también nos habla de la crisis de los proyectos personalistas al interior de la convención constitucional. Durante todo este proceso de elección de los candidatos, posteriormente convencionales constituyentes, surgió una playa de personajes, muchos de los cuales ni siquiera respondían a una orgánica popular, comunitaria, o venían de algún movimiento social. Muchos de ellos, en el caso del tristemente funado Pelao Bade, obedecían a montajes comunicacionales en muchos aspectos. De esa forma, lo que sí rescato es que los proyectos colectivos han logrado tener un desempeño medianamente mejor al desempeño que tuvieron esos determinados liderazgos personalistas que lamentablemente llegaron a la convención constitucional y que tristemente muchos de ellos quedaron desacreditados por diferentes tipos de cosas que tenían en su historial de hace un par de años atrás. Sí, están así, Nelson Angel, porque yo considero que, por ejemplo, Elisa Loncón, estamos mal hoy día, también es un liderazgo absolutamente personalista y no la veo desacreditada, Nelson. Bueno, hay condicionantes que pesan. De hecho, yo creo que igual, claro, la mesa de la convención igual ha actuado con cierto personalismo y algunos personalismos que quizás no están en la mesa, pero sí son bien influyentes, como Atria o como otros también convencionales, han llevado la discusión de la convención hacia ciertos temas que todavía no van al fondo del asunto. Este famoso tema de los dos tercios, este famoso tema también del vamos a revisar los tratados o no los vamos a revisar, y todos estos temas que han ido surgiendo ahora en el último tiempo, recordando también que la convención empieza a discutirse, se supone ya en la convención en sí, los temas de fondo, ahora en 2 días más, el día lunes, como día bastante paradigmático, ese día se empieza a discutir. Pero claro, o sea, yo creo que ahí también se peca de personalismos, pero tiene que ver un poco con lo que decía la Ángela, la institucionalización de los procesos te lleva también a eso. O sea, la convención es una institución, valga la redundancia, y que no es lo que precisamente la... Tampoco surge de que la calle lo haya pedido, sino que surgió de este acuerdo por la paz. Lo que sí, ahí habría que también, quizás no sacándole, pero sí como rescatando un poco y volviendo al estallido en sí. El hecho de que el estallido sí, para mí, eso sí, reviste una ruptura histórica. Y lo dejo ahí planteado porque yo creo que lo vamos a hablar más adelante, pero le doy el pase ahí a la Angel para que pueda continuar. Uh-huh. Si basta de convención, más de estallido. Sí, yo creo que con respecto a lo que estaba para cerrar el tema, o no sé si para cerrarlo, solo era el moderador, pero por lo menos para poder concluir con respecto a ese tema, yo creo que... Moderador, pero no moderado. No, para nada. Creo que jamás. Sí, pues los personalismos lamentablemente aparecen y tienen ese nivel de incidencia y ese nivel de toma de decisión y capacidad para instalar discusiones cuando no existe una orgánica o un movimiento social detrás de esas personas que también vaya de cierta manera, por decirlo lo más sencillo posible, controlando lo que esa persona está haciendo, porque esté mandatado por alguien, no por sí mismo y su gran ego de académico o de abogado o de lo que sea, porque también hemos visto mucho de eso. Y eso también loda mucho el proceso, po. Termina tratando de posicionar ciertos puntos de vista, perspectivas que nacen desde una persona y que escribió 40 libros antes para poder posicionarse y hoy día tiene la oportunidad de hablarlo, decirlo e instalarlo. Entonces también creo que también es consecuencia de cómo se ha dado la convención. Nuevamente, acuerdo por la paz, nace la convención, los movimientos sociales no instalan personas, sino que aparecen personas sin respaldo y sin orgánica y sin organización y sin partidos, muchos de ellos. Bueno, estoy hablando de los no tradicionales, ¿cierto? Entonces pasa esto, puros egos dando vueltas y validaciones. Sí, yo esto de los movimientos sociales, aquí ya voy a abandonar el rol del moderador, porque también quiero opinar. No estoy tan seguro de que existan muchos movimientos sociales, primero, tiene razón Jano en eso. Me parece que hay mucha movilización, que es otra cosa. Ustedes como sociólogos sabrán que hay una diferencia entre movimiento y movilización. Y por otro lado, me causa ruido, ¿saben por qué? Porque de alguna manera es el relato de los convencionales. Pues. Ellos mismos se autoimponen la representación de esos movimientos. Nosotros representamos a las feministas, a los movimientos socioambientales, representamos cosas y se han puesto mucho en la lógica representacional, que es la lógica de la democracia liberal, no es otra. El creerse representante de algo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso cuando ustedes señalan y encuentro que todos tienen razón, que dicen un poco esta convención de alguna manera se dio a esas lógicas, porque tal vez no podía ser de otra manera, tal vez ellos eran eso. Y de alguna forma el estallido es tan profundo y tan inicial, que yo creo que está como en el vértice, podríamos decir, de una, como una especie de primera fisura para que se abra todo lo demás en el futuro. Creo que Nelson lo decía, yo le encuentro toda la razón. En el fondo estamos viendo el inicio de una nueva era que todavía no logramos comprender del todo porque está pasando en este minuto. Está sucediendo. Entonces, independiente de si este 18 de octubre... Con esto termino nomás. ¿Sí? Hay más o menos movilización, de alguna manera hay continuidad del proceso. Eso creo que hay que verlo así también. Nelson. Sí, bueno, para darle el pase al Gama, que igual tenía la mano levantada, sí. Lo resumo en una frase, te lo resumo así nomás, como dirían por ahí, la convención no puede resumir el estallido, o sea, yo creo, por lo menos para mí, eso me queda súper claro, para mí la convención constitucional no puede resumir el estallido porque el forado, digamos, que está después del estallido es más profundo que generar un marco general o una constitución, eso, Gama. Ahí te lo dejo. Un poco clarificar un argumento que yo coloqué acá sobre los liderazgos personales. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, del liderazgo de Loncón, de Baza, de Atre y otros tantos, yo señalo que al menos ese tipo de liderazgos no son personalistas, sino que responden a proyectos colectivos que no son los nuestros, pienso yo, que son proyectos colectivos aún débiles, a lo mejor embrionarios, son falsos críticos del sistema, pero que a pesar de todo responden a una red de intereses. Bueno, está de más decir, por ejemplo, el tema del caso de la hija de Atria, que la querían enchufar de asesora en la convención constituyente. Ahí vemos que hay una proto-red que se está tratando de armar, si es que no está ya armada. Y con respecto a lo que señalaba Nelson, y al toque de una reproducción de las prácticas que tanto se criticaban anteriormente. Sin escalas. Y con respecto a lo que señala Nelson, en relación a que la convención no resume el estallido, yo diría que estas cosas van de cierta forma por carriles separados. Acá vemos que la convención constitucional cada vez se va autonomizando más del estallido, de estas personas que aún permanecen en la calle, aunque calle mucha no tenemos en realidad. Ya, queda hecho el punto de la aclaración entonces, Gama. Alejandro está pidiendo la palabra con su dedo parado. No, que respecto a lo que decías tú, Robinson, yo creo que esos son representantes porque fueron electos. Ahora la representación no tiene por qué agotarse ahí, es una parte de. Pero lamentablemente, como fue construida este organismo bajo las lógicas de la democracia liberal, está difícil que haya otro tipo de representación, porque fue pensado así. Entonces, sí, no, yo... ¿son representantes? Lo son. ¿Son los únicos y los líderes? Ni por cerca, ni de lejos. No, sí, se están estoy, en el estoy, no, pero estoy de acuerdo con eso. Si lo que estoy diciendo es que la representación no es la única manera de hacer democracia. Eso estoy diciendo. Ya. Oye, y otra cosa, una pregunta para ti como historiador y alguien que además ha estudiado los movimientos sociales. En general, este tipo como de fracturas, por así decirlo, que han ocurrido, quizás no parecido, no con esta intensidad en otros momentos de la historia de Chile, tienden como a vivir etapas o procesos, como que hay un estadio de mucha intensidad, manifestación callejera, después repliegue, un acuerdo institucional, y después vuelve, es como estos tsunamis que entran en la ola, destruyen todo, después se repliegan, la gente trata de reconstruir sus casitas y vuelve la ola. ¿Tú crees que pueda pasar algo parecido en esta ocasión? Históricamente el que lo ha definido así ha sido Gabriel Salazar, pues él habla de ciclos, de ciclos de protesta y ciclos de reflujo de los movimientos sociales y políticos. Lo ha analizado así para ver, por ejemplo, en este libro que se llama de la violencia, me olvidó el título, perdón. La violencia de las grandes alamedas. Exacto, gracias, Nelson. La violencia política en la Grande Alameda. Exacto, ahí él toma ciclos de protestas como, por ejemplo, los años 50 contra Ibáñez. Después, también, importantemente, el análisis sobre las protestas de los 80 contra la dictadura. Son ciclos de movilización que generan institucionalización de cambios. Por ejemplo, en los 80 lo que vivimos fue que la calle movilizó tal fuerza que logró que la dictadura se tuviera que sentar a negociar con los partidos de centro, que fue después la Concertación, en ese tiempo Alianza Democrática, y logró pactar un plebiscito que fue el del 88, una salida institucional. Hoy día vemos un poco eso también, el estallido genera tal fuerza que logra hacer sentar a la derecha y a la clase política en general para darle una salida a la Constitución del 80 que sea reemplazada por otra Constitución, pero bajo los marcos que indica la clase política, es decir, no romper con la democracia liberal, que es lo que estamos viendo que está pasando. No se va a romper con la democracia liberal, no se va a crear una democracia popular. Si alguien esperaba que la nueva constitución avanzara por ese camino, yo creo que eso no es posible, no va a ser posible eso. Solamente lo que yo creo, y con esto termino, que va a pasar es que este gran ciclo de movilización termine en la actualización en Chile de una democracia liberal de plenos derechos. Hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Es decir, volver al 10 de septiembre de 1970. Hasta ahí vamos a llegar, creo yo. Ojalá mejor que eso, pero creo que ese es el derrotero. Eso. Pero mi pregunta iba, si es que crees que puede ser que vuelvan las protestas en intensidad. Es que no sabría contestarte esa pregunta, Jano, porque no puedo saber qué va a pasar. Yo veo que la pandemia pegó muy duro en la movilización, por ejemplo, en el movimiento asambleario, que era vital. Creo que fue uno de los grandes triunfos del estallido, fue el gran movimiento asambleario que hubo en todo Chile y que se vio complicado primero por la sobrevivencia, después por la pandemia y ahora por la crisis, y está muy, muy maltrecho. Creo que ese era un germen de nueva democracia que podría haber surgido y que está debilitado, esa democracia de los pueblos. Entonces, puede que la calle se reactive, no sé si ahora, este año. Creo que en los años que siguen sí va a haber nuevos proyectos políticos, eso sí. No, yo pensaba en un plazo de 20 años, esa era mi pregunta. Ah, no, claro, va a haber más movilización sin duda. Pues, pero evidentemente así, el capitalismo no será superado por la nueva constitución. Pero me refiero a que, ya para cerrar, para que no se vaya a la India, sino como estas protestas que comenzaron el 19 de octubre en todo Chile, 19, ojo, sí. Van a vivir como etapas de repliegue, avance, así como por un ciclo más o menos de 10 o 20 años, como suele ocurrir. Escuchemos la voz de Engel para intervenir sobre este punto. Primero quiero decir que el tremendo favor que le hizo la pandemia a la clase política en Chile era una variable que no teníamos cómo controlar, nadie podía saberlo, quizás sí se podía anticipar un poco porque estaba pasando el resto del mundo, pero fue una mala coincidencia que luego el inicio del estallido empezara esta pandemia. Esto cambió muchísimo el escenario e instaló otras variables, como lo que tú estabas diciendo, la sobrevivencia, luego hoy día la crisis, enfrentar esto. también todo lo que hay que hacer y mantenerse haciendo. Y por otro lado, quería decir que para mí es evidente que van a volver las movilizaciones sociales, porque lo que se está discutiendo hoy día es un marco, que es la Constitución, que es extremadamente general, donde se va a reafirmar, cierto, la democracia liberal, y donde cosas que las personas esperan que cambien a corto plazo a través de esta discusión no van a cambiar. Entonces creo que eso y la salida ya de la pandemia puede generar nuevamente que las personas salgamos a la calle, porque hay muchas personas esperando cuestiones que ni siquiera son abordables en una constitución. Cosas como leyes particulares, cuestiones muy, muy particulares que se van a demorar harto tiempo en ir cambiando. Si es que en la Constitución se cambian algunas cosas, yo creo que para que de esa generalidad pase a lo particular, a que impacte en la vida de las personas, va a pasar harto tiempo, naturalmente. Entonces creo que eso también va a provocar una nueva salida a la calle, y creo que va a ser por harto tiempo así también, porque hoy día se pone toda la atención en la institucionalización. Luego se va a ver que eso no es suficiente, que no pasó lo que se esperaba que pasara, nuevamente la movilización. Yo creo que van a ser ciclos, es un proceso largo, yo creo que es de largo aliento, pero creo que existe todavía, que no ha terminado y que va a tener muchas formas de reeditarse. Perfecto, queda claro el punto entonces. Vayamos a lo que proponía Nelson, ¿no? Que quería retomar algunas cuestiones relativas al estallido. Nelson, por favor. Sí, dejo la pregunta planteada al resto. ¿Ustedes creen que el estallido involucra una ruptura histórica y que viene en un continuo, podríamos decir desde el 11 de septiembre del 73, pasando por la década de 80, las protestas políticos sociales y llegando al 2019 con esta ruptura? ¿Ustedes creen que es una ruptura histórica o en qué grado? Vamos con Gama para responder la pregunta. Tocaría. Por mi parte y a mi juicio particular, aún no veo cambios realmente de gran calado como para señalar que esto sea efectivamente una ruptura histórica con respecto a la estructura de clases de este país, a, por ejemplo, indicadores tales como la propiedad de la tierra, distribución del ingreso. En estricto rigor todavía no hemos visto cambios materiales que nos pudiesen hacer señalar de que esto realmente se constituye en una ruptura histórica. Evidentemente puede que, y esto es un gran cambio ideológico y cultural que ha ocurrido en la ciudadanía. Pero estos cambios culturales a lo mejor todavía no se han materializado en el cambio de cultura política, ni tampoco en cambios a nivel materiales, tales como la propiedad de la tierra, la propiedad privada incluso, o distribución de ingresos, la misma estructura de clases de este país, pienso yo. Gracias, Gama. Jano. Creo absolutamente todo lo contrario que Gamaliel. Creo que es a todas luces un cambio radical en cómo se venían realizando la política en Chile. El ciclo que podríamos decir que empezó el 11 de septiembre del 73, acaba el 18 de octubre, el 19 de octubre, hay que reivindicar la fecha donde las protestas fueron en todo Chile, no solo en Santiago, 19 de octubre, y con una fuerza, una irrupción del pueblo, pocas veces vista o si no nunca vista, por lo menos con esa intensidad en toda la historia de Chile, se transformó en el actor político más importante de lejos, y los cambios que pueda acarrear eso después ni siquiera han empezado. Pero ese es el punto en que se fractura. Esa es mi opinión. Gracias, Alejandro. Vamos con Angel. Creo que sí, las cosas cambiaron. Apoyo a Alejandro en este punto. Creo que la forma de hacer política cambió. Creo que las personas en general tienen una opinión mucho más clara con respecto a lo que quieren, y también están los ojos de la clase obrera puestos en la clase política, lo cual hace mucho tiempo yo creo que no era tan así, que se atrevían de cierta manera a comentar hechos políticos, pero no a entender la incidencia que se tiene, y también a entender la clase política debería estar al servicio del pueblo. Entonces, por lo tanto, creo que esa lógica ya se ha terminado, y creo que, tal cual dice el Jano, el 18, 19 de octubre, empezó un nuevo ciclo político en Chile. Y creo que, también conectándolo con lo que planteaban anteriormente, creo que es un ciclo que va a tener movilización, se retira a la calle, vuelve a la calle, se institucionaliza, no es suficiente, vuelve a la calle. Entonces, es una cuestión que empezó y que continúa, y que la forma de hacer política está cambiando. Y lo veo muy evidente en un montón de hechos particulares y anecdóticos que han ido pasando, pero bueno, será en otra oportunidad que nos detengamos ahí. Ya, yo para responderle también a Nelson, para no hacerme el Larry, de alguna manera te voy a responder con hechos para no decir lo mismo que ya dijeron mis compañeros anteriormente. Primero, yo creo que el hecho de que el estallido haya provocado un acuerdo por la paz y que ese acuerdo por la paz haya terminado con la Constitución del 80... es un hecho irrefutable de que hay un cambio de ciclo, un cambio de momento histórico. No sé hasta qué punto es la ruptura, pero sí hay un cambio de ciclo ahí. Segundo, que la clase política y sobre todo los proyectos políticos, es decir, los partidos hoy día estén tan cuestionados al punto que hagan reflotar viejas ideologías como el fascismo de Kast, demuestra que hay una pérdida de sentido respecto a lo político que tiene esa clase en Chile hoy día, esa clase dominante. Por lo tanto, creo que el nuevo ciclo necesita de nuevos proyectos políticos, ojalá populares, feministas, como uno les gustaría que fueran, ¿no? Si el pueblo chileno en los años que siguen logra construir esos proyectos políticos que den pie a un nuevo modelo social, a un nuevo modelo económico, a una nueva construcción de relaciones sociales en el fondo entre nosotros y nosotras, yo creo que vamos a poder hablar de que hubo una ruptura y que esa fue el 18-19 de octubre y que históricamente podemos dar por finalizado la era neoliberal y hablar de otro momento histórico. Creo que eso sería mi respuesta tentativa, señor profesor. ¿Te toca a ti, Nelson? Sí, bueno, de hecho... No, es que yo pregunto, no, si igual tengo mi posición respecto. Mira, claramente las proyecciones históricas o los análisis críticos normalmente demoran un poco más. Todavía son 2 años del proceso, es un proceso que todavía está dándose, no es un proceso que haya acabado. Por ende, no podemos todavía proyectar. Lo que sí podemos proyectar y que sí es claro es que hay un cambio en ciertas claves y un cambio en el ciclo político, por lo menos, que ya es evidente. De hecho, el Robinson lo nombró, la Angel y Jano también lo nombraron, el Gama también, en cierto modo. Tiene que ver con un cambio en la forma de afrontar la política, tiene que ver con un cambio en la forma de afrontar los contenidos. Sobre todo esto lo veo, sobre todo en el caso de los ciertos medios que han tendido a abrirse un poco más, a salir de la burbuja y poder ver ciertos problemas sociales que están ocurriendo en Chile. Y yo creo que tiene que ver justamente con eso, que hay un cambio de ciclo político. No sabemos los alcances todavía, porque el proceso, por lo menos de la convención, y por lo menos los procesos de largo aliento, todavía están dándose, como para decir el 19 de octubre se acabó el neoliberalismo en Chile. Eso no podríamos decirlo ahora. Sí, lo que podríamos decir es que claramente hay un cambio en el ciclo, hay un cambio en los contenidos también. Y, ojo, lo que dice Robinson al final igual es importante. Cuando hay estos desfondes, sobre todo en los partidos políticos, aparecen estos fascismos y aparecen estos populismos que son muy nocivos. El fenómeno de Kast solamente se puede entender con el descrédito que tiene el sistema político en general para afrontar las respuestas sociales de las clases populares en este caso. Y al no haber respuesta, lamentablemente se recurre a estos patanes y a estos profetas que con soluciones rápidas y con un evidente fascismo pretenden generarse y enseñorarse en nuestro país. Sí, en este programa, gracias Nelson, no le vamos a dar más espacio al Sanjas. ¿Para qué? Porque tenemos otras cosas más importantes, sí, de las que hablar. Y quería... De hecho, yo no lo nombré por lo que... Sí, ya, yo me equivoqué. Dejémoslo en Sanjas. Pepe Sanjas. Pepe Sanjas. El tema... que yo creo que también marca este 18 de octubre, 18-19 de octubre, tiene que ver también con una situación particular en la zona de Biobío y Araucanía, ¿cierto? Que es el estado de excepción o estado de emergencia declarado por Piñera en una situación increíblemente extraña y ridícula, otra más de Piñera, ¿cierto? Yo creo que prende también una mecha especial en esas regiones, pero yo creo que en todo el país hay cierta indignación producto de esta situación que ya está generando algunos problemas, debemos decir. Entonces, hoy día tenemos 18 de octubre, 18-19 de octubre, más militarización y estado de excepción en la Araucanía, más crisis económica, cuarto retiro, más una campaña electoral presidencial patética. O sea, el caldo de cultivo está, ¿o no, Alejandro? Sí, y además hay altas expectativas respecto a lo que pueda pasar en la convención, que al parecer están generando como algo de nivel de frustración, no sé si sea la palabra en realidad, pero sí ese sentimiento ahora que he ido captando justamente a propósito de los 2 años de la convención, de que no hemos ganado nada, como que ese es el discurso que se está instalando, como decía el comentario ahí de Rolando, creo que era, que escribió desde Coelemo, de un estallido 2.0, como de volver a esos momentos en que realmente teníamos el sartén por el mango, como dice el dicho. Pero, no sé, yo creo que esta cuestión de la institucionalización a través de la convención es una parte de... no es el todo, nunca, no sé, ningún movimiento o estallido social se ha propuesto alguna vez como que su bandera de lucha sea cambiar la constitución. Eso fue una parte, va a ser un desbloqueo que va a permitir muchos cambios, probablemente, esperemos que sí, en una de esas no, pero esperemos que sí. Pero ninguna lucha se agota ahí. Es una parte de, quizás era importante cambiar la constitución, muy importante. O sea, no quizás, es muy importante cambiar la constitución. Pero ese no es el fin de nada. Al contrario, es solamente una etapa más para acercar a la dignidad que el pueblo de Chile tan airosamente reclamó en las calles durante ese tiempo y que costó lamentablemente más de 300 personas con trauma ocular, 30 muertes, abuso sexual en comisaría y una serie de episodios de violación de los derechos humanos que no habíamos comentado, pero que fueron uno de los elementos más, lamentablemente, más trascendentales que ocurrieron durante ese periodo. Gama, estado de excepción en la Araucanía, cuarto retiro, campaña presidencial, contexto del segundo aniversario del estallido. Claramente vemos que el Ejecutivo a estas alturas se encuentra en tal grado de desesperación que en un gesto precisamente precipitado le trata de hacer un cierto favor a sus parlamentarios, a los parlamentarios de la zona que se afrontan a una campaña electoral que a ese sector se le hace especialmente cuesta arriba. Yo creo que vamos a ver durante todo este tiempo diferentes tipos de medidas bastante, bastante sacadas del sombrero de mago. Ya, entonces la pregunta es, esta configuración cuarto retiro, ¿cierto? Estado de excepción. Claro. Militarización, sí. Creo que es una situación muy particular la que estamos viviendo, por decirlo de alguna manera, donde un presidente que está gobernando con una aprobación históricamente baja, donde hemos dicho mil veces que en cualquier lugar del mundo ya no estaría en su lugar, pueda generar este estado de excepción. Bueno, la Constitución se lo permite, ¿cierto? El marco legal en su conjunto se lo permite. Y en estas condiciones en las que hoy día nos encontramos, parece un abuso de poder y una violación evidente a los derechos de todas las personas que viven en estas dos regiones, pero también al resto del país, y promueve y además ampara muchas prácticas violentas por parte del Estado hacia el pueblo en general, no tan solo hacia quienes están indicados con el dedo en esas dos regiones como los malportados, sino que también para todas las personas que están allí. Es un riesgo muy grande que esté nuevamente en esta situación estas regiones, un riesgo muy alto para que nuevamente sucedan cuestiones atroces como sucedieron con anterioridad. Y creo que son condiciones que, lamentablemente, creo que se van a ir reproduciendo debido a la situación política del país muy a menudo. Hasta estamos a puertas de las elecciones presidenciales, por lo tanto creo que las medidas que van tomando son cada vez más de palos de ciego, bien urgentes, como tratar de mantener tranquilo a los grupos de poder. Entonces creo que son medidas que responden a eso. El cuarto retiro es una necesidad nuevamente, porque es muy mala la respuesta del gobierno frente a la crisis económica que ha azotado a todas las familias de este país. Y creo que Piñera no está gobernando, entonces las decisiones se están tomando de cualquier manera y están tratando de mantener conforme a pequeños grupos, de una u otra manera. Perfecto. Oye, nos queda poquito programa ya. Vamos a ir cerrando ya muy pronto, entonces tal vez hagamos una última ronda de, de prospección, ¿no? De cómo ven ustedes qué va a pasar, si también conocen de convocatorias, de elementos que nos deberían faltar en la aparición de este nuevo 18-19 de octubre. Yo pongo uno por de pronto, que es la reivindicación todavía incumplida por parte de la institucionalidad del indulto a los presos y presas de la revuelta. Me parece que llevamos demasiado tiempo con esta situación y además aprovecho para decir que es absolutamente necesario la reparación en estos casos de violación a los derechos humanos en todas las condiciones que eso significa, tanto la médica, de los mutilados, ¿cierto?, de la psicológica y también económica de personas que perdieron su trabajo, quedaron estigmatizadas producto de la violencia del Estado. Entonces, eso me parece una cuestión que debiera estar en el centro de esta reivindicación del 18 y 19 de octubre de este año. Jano, por favor. Lamentablemente es una deuda que lo hablamos, me acuerdo, en el capítulo del justamente de aniversario pero del año pasado. Hace un año atrás decíamos, mira, van a cumplir un año ya preso y ahora van a cumplir dos. Lamentablemente la situación no ha cambiado en lo absoluto. Al contrario, se han sumado más personas a la persecución penal por ser parte de la manifestación de cualquiera de todas sus formas. En el proceso, el estallido se vivió con manifestaciones pacíficas, con batucadas, con todo lo que sabemos, pero también con primera línea, también con vandalismo, si se quiere decir así, no sé, con saqueo. Fue parte todo de un proceso de revuelta popular que se entiende en un contexto así, no fue como delincuencia por delincuencia, como se trata de hacer ver, o como lo dicen algunos medios de comunicación, sino que era parte de una revuelta social en que estaba todo convulso y en lo que fueron la forma en que encontró mucha gente también de manifestar su descontento hacia el sistema. Lamentablemente hay dentro de las personas que están en este momento privadas de libertad, muchas de ellas sin juicio incluso, a 2 años, hay mucho de persecución política de estos casos, como para dar un ejemplo. Por ejemplo, el carabinero Crespo que mutiló a Gustavo Gatica fue liberado esta semana de la prisión preventiva bajo el argumento de que ya llevaba 14 meses, que era un tiempo demasiado alto para estar en prisión preventiva. Sin embargo, hay cabros y cabras que ya llevan 2 años en la misma, pues, y ahí no pareciera ser un tiempo demasiado alto para estar en prisión preventiva, lo que demuestra la diferencia en la forma de entender o de plantear la persecución política por parte del Estado de Chile. Correcto. Nelson, ¿alguna cuestión que quisieras destacar que debiera aparecer o que tú crees que va a aparecer fuertemente en este nuevo aniversario? Mira, el cóctel social y político que hay da como para que surjan nuevos temas. El tema de la militarización en la Araucanía es un tema imbibido, es un tema a abordar mientras se escuchan los perros cerca de mi casa. Por un lado, yo me niego a naturalizar que el gobierno en funciones haya generado estado de excepciones un año y medio en contexto de pandemia y agregue, en el caso a estas regiones, estigmatizándolas, generando por 15 días este estado de excepción. Yo por lo menos me niego a naturalizar ese hecho, que los medios de comunicación se han naturalizado y casi como una solución a la pataleta de los gremios patronales, digámoslo, como son los camioneros, como son las forestales y otros. Y yo creo que ese tema va a estar dando vuelta este año. El indulto a los presos políticos de la revuelta también es un tema que debería seguir, sobre todo pensando en que gran parte de las prisiones preventivas, que todavía hay muchos que están, recordemos la ley antibarricadas también, en todo este relato ha pasado súper piola, pero la ley antibarricadas fue un argumento muy bueno para el Poder Judicial para justificar las prisiones preventivas. Hay un saludo afectuoso al Frente Amplio, un saludo afectuoso a la Concertación, un saludo afectuoso a todos ellos que promovieron y que dieron el pase a esta ley, que surgió justamente después del Acuerdo por la Paz. Estaba en un ambiente muy pacífico, parece, en nuestra clase política en esa fecha. Y eso es como mi reflexión que podría hacer de los temas que deberían ir surgiendo. Recordemos el Cuarto Retiro también, que está entre medio de todo este aniversario, que es un farol rojo en este caso, sobre todo para la clase política a la hora de votar esta legislación que ya está en la Cámara del Senado. Esa sería mi reflexión, chiquillos. Gracias, Nelson. Antes de darle el paso a Gama, decir que respecto a eso del Cuarto Retiro, hoy día apareció una carta firmada por 123 académicos de distintas universidades y disciplinas pidiéndole al Senado que rechazara el proyecto de Cuarto Retiro, Y saben que es bien increíble los argumentos que dan. Yo no es que valore tanto lo que opinen los académicos, pero me parece increíble la argumentación. En el mostrador está, lo pueden ver después, ¿eh? Por el éxito del proceso constituyente y la necesidad de crear un sistema sustentable. Para estos académicos, entre los que está Andrea Repetto, está von Kleveren, está, bueno, una serie de personas como de la élite de la Academia de Montesquieu, de la élite de la clase política vinculada a la clase política tradicional. Para dejarlo bien en claro, porque estas personas no son académicos neutros que estudian nomás y están encerrados en una torre de marfil, que sí lo están, pero que tienen una intencionalidad política al declarar esto. Me parece a mí que bien penca este nivel de desconexión y de maldad hacia las personas trabajadoras. Eso me parece a mí, que esta academia que realmente se mira al ombligo y que ve situaciones simplemente porque tienen que apoyar a la clase política que los sustenta. Me parece bien penca su declaración y que se metan en eso para además utilizar el proceso constituyente y un sistema sustentable, porque para ellos supuestamente el capitalismo es el único sistema que es sustentable, no hay otro, ¿no? Este capitalismo parece. Y todo lo que esté fuera de eso no es sustentable. Entonces, venga, me parece decir también que hay que mirar con harto ojo y harto cuidado lo que digan los académicos, entre comillas. Gamaliel. A 2 años del estallido social, la exigencia, la solicitud de que Piñera se vaya del gobierno se hace más vigente. Se ha demostrado de que pactar en su momento con un gobierno violador de derechos humanos engendró un acuerdo que quería intentar encauzar o desmovilizar a las personas, pero ese mismo gobierno con el cual determinados sectores pactaron ha demostrado en repetidas ocasiones que se debe ir para la casa, ya sea por la represión que ha continuado, así como por diferentes antecedentes de jugadas económicas en paraísos fiscales. A 2 años de este estallido, la exigencia por que se vaya Piñera sigue aún vigente. Muchas gracias, compañero Gamaliel. Yo, como ustedes pudieron antes, como que me llené, me junté rabia. También estoy odiando a todos y a todas la clase política de este país. Lo único que quiero decir es que ojalá les pase algo, se les caiga el avión, no sé. Pero realmente una situación tan indignante, la violación de los derechos humanos, decimos. Les sacaron los ojos, mataron gente, abusaron sexualmente de mujeres en las comisarías. Esos pacos siguen en funciones, lo siguen haciendo día a día, especialmente en la zona de del Biobío, que pega con la Araucanía, en la zona de los ríos que pega con la Araucanía, en todo ese lugar hoy día reivindicado por comunidades mapuches. Lo siguen haciendo diariamente con niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, les botan su comida. Entonces, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué es lo que debería estar en palestra nuevamente? Pucha, no sé, quizá a los argentinos que se vayan todos, porque ¿qué? ¿Que presente la renuncia a Piñera? No, hay que sacarlo. Hay que sacar a Piñera a patar de la moneda. Y hay una... recuerdo que en el programa, en uno de los programas de Cerro a la Izquierda, recordamos cuando comunidades indígenas fueron con fuego y rodearon el Palacio de Gobierno en Ecuador, ¿cierto? Y sacar a la clase política adentro, qué bella imagen. Ojalá llegáramos a ese. Justo se pegó cuando dijiste rodearon el Palacio de Gobierno y sacaran a todos de adentro nomás, porque que se fueran todos a patas. Sería un ejercicio lindo de democracia. Creo que eso es lo necesario que tiene que pasar y que eso es lo que debería estar en nuestro norte en este momento. Y ahí ir viendo paso a paso, objetivo a objetivo. Momento a momento, ciclo tras ciclo, pero que ese fuera nuestro objetivo en este momento. No sé, me junté, me llené de rabia en todo lo que fueron comentando. RTA, ¿qué le voy a hacer? Sí, bueno, queda dicho y consignado y compartimos tu dolor. No, compartimos tus sentimientos, Angel. Decirle simplemente para ir cerrando, porque ya estamos en la hora, que hay movilizaciones en todo el país. Aquí en Valdivia, particularmente el día 18 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza de la República, es convocada una manifestación. Ustedes pueden dar la de Concepción, no sé, Jano, si tú se la sabes o alguien más. No, he cachado. Aquí a las 5 en Tribunales están convocando. También hay mañana, domingo 17 de octubre, a las 12, los ciclistas en la Plaza Condel. Y también pueden ir el lunes a las 5, tanto los secundarios como otras organizaciones sociales están convocando a tribunales el lunes a las 5 y mañana a las 12 los ciclistas. Sí, pues todos ustedes que nos escuchan en otras ciudades del país, entérense de dónde son las convocatorias, si tienen a bien, asistan y manifiéstense. Creo que es súper necesario. Si no hay nada más, chiquillos, chiquillas, podemos cerrar esta edición especial en vivo de Cerro a la Izquierda. Y nada, nos vemos la próxima semana en todas nuestras redes sociales para que escuchen este programa. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias. Visiten el Patreon. Chao. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.